Dentro de la brillante carrera musical de Beethoven se destaca, sin duda, su aporte al género sinfónico. Beethoven publicó su primera sinfonía cuando tenía 30 años, encantando a sus contemporáneos por su frescura y originalidad. En 1803 dio a conocer su segunda sinfonía en re mayor. Cuya alegría contrasta con la tristeza vivida por el joven músico. Dos años más tarde, en 1805, Beethoven rompió con todos los moldes clásicos en su tercera sinfonía en mi bemol mayor. Dedicada en principio a Napoleón, la heroica dura tres veces más que cualquier sinfonía de la época, agranda la orquesta y anuncia la llegada del romanticismo. No obstante, esta grandilocuencia contrasta con su cuarta sinfonía en si bemol mayor, con la cual, en 1806, recuperó el formato de sus dos primeras obras musicales de este tipo. La consagración definitiva de Beethoven se produjo en 1808, cuando compuso su quinta sinfonía. Su actividad incesante hace que ese mismo año, 1808, naciera la sexta sinfonía en fa mayor, más conocida como la Pastoral. Cuyos movimientos evocan escenas campestres. La séptima sinfonía en la mayor apareció cinco años más tarde y pese a su carácter épico, el compositor Richard Wagner la calificó como la apoteosis de la danza por sus ritmos y por su lírica. Al año siguiente, en 1814, Beethoven concluyó su octava sinfonía en fa mayor, cuya brevedad, apenas 24 minutos, no eclipsa la grandeza y elaboración del músico. Diez años después, en 1824, Beethoven maravilló al mundo musical con su novena sinfonía, la Coral.